buenos días con todos los presentes, con todos los estimados colegas, estimadas autoridades, ¿no? Antes que nada, agradecer a Dios por permitirnos una vez más estar aquí presentes celebrando el Día del Periodista, ¿no? Quiero empezar este pequeño discurso trayendo a la mente alguna palabra o alguna frase que escuché cuando inicié mi vida profesional como periodista. Por más valores que tengas, es difícil cambiar a los periodistas. Todos se mueven con un fin. Y es precisamente estas palabras a las que traigo la mente para preguntarnos a nosotros, ¿qué estamos haciendo para que este concepto cambie? ¿Qué hacemos para que la tan manoseada palabra corrupción desaparezca o aparezca menos en los titulares de los periódicos o en los medios de prensa radiales o televisivos? ¿Basta solamente con criticar y criticar? Creo que no. Es momento de empezar a hacer un periodismo más objetivo, completo y sobre todo constructivo. De contar la noticia completa y no quedarnos solo con la versión mala, que es la que más rápido la gente capta. Y ellos son los mismos o son la gente que valora a los periodistas y sacan sus propias conclusiones de qué clase de periodista estamos hablando. A las ya tradicionales preguntas de qué, cómo, cuándo, quién, ahora creo que nosotros como periodistas deberíamos agregarle ahora qué. Ahora, ¿qué hacemos? Contamos las noticias y ahora, ¿qué hacemos para que esto cambie? ¿Qué hacemos nosotros como periodistas para contribuir con nuestra sociedad? Recordemos que somos el principal puente entre la población y nuestras autoridades. Que las autoridades no solo sirvan para beneficio personal, sino también para poder ayudar a la gente que nos necesita. Recuerdo un caso que pasó con una niña en Guangalá, que padecía de cáncer y sus padres no contaban con los medios económicos suficientes para trasladarla. Esto pasó en la época del fenómeno del Niño. La noticia nos llegó un poco tarde, pero igual la publicamos. Pero cuando las autoridades se enteraron, murió antes de subir el avión. Esa noticia para nosotros fue algo muy triste. Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado si las autoridades se enteraban antes o por cualquier otro medio? Creo que se hubiese salvado. Hay que atrevernos a más, y no solamente con lo que ya conocemos o con lo que ya sabemos. Aceptemos el reto de la tecnología y los nuevos canales de comunicación que existen. No es nada difícil, sino que lo diga don Hernán Saavedra, quien nos entretiene con sus crónicas deportivas a través del Facebook y nos cuenta historias que nosotros como periodistas jóvenes no conocíamos. ¿Por qué los periodistas con más experiencia que nosotros no cuentan lo que pasó en la época del fenómeno del Niño del 83? ¿Cuáles eran esas historias que hacían o qué es lo que tenían que pasar para contar esas noticias? A nosotros nos contaban muchos que tomaban una serie de cantidad de fotos y a las finales tenían que enviarlos en rollos allá, y cuando se iban a las salas de redacción solamente eran una o dos fotos que servían. Ahora todo esto ha cambiado, pero nosotros tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Suyana no es solo crímenes, robos o corrupción. También hay historias interesantes que deben ser publicadas o contadas. Sin embargo, como no es una autoridad o no hay un fin lucrativo, no las tomamos en cuenta. Dejemos que el concepto equivocado que tiene la población de nosotros empiece a desaparecer. Tratemos simplemente de dar la noticia completa, donde el ganador y el que hará sus propias conclusiones será siempre el público. El así son todos que empieza a desaparecer, que no nos metan a todos en el mismo saco. No importa si alguien sigue en esa misma línea negativa, si empezamos por nosotros mismos, podríamos empezar a cambiar. Recordemos siempre que atrás de nosotros, de cada información, de cada historia que contamos, siempre hay alguien atrás de nosotros, y esa es nuestra familia. Nuestra familia son nuestros mayores críticos y a ellos le debemos mucho. El periodismo no es solo informar las noticias negativas de la ciudad, sino también rescatar lo bueno. Debemos de dejar atrás los viejos hábitos que condicionan la interpretación de la realidad. atreverse a innovar y apostar por un periodismo constructivo que dé lugar también a las buenas noticias. Creo que todos los que amamos esta profesión, si volviéramos a nacer, creo que escogeríamos de nuevo ser periodistas. Feliz Día del Periodista a todos los presentes.